Nosotros estamos hace 6 meses más o menos con el tema de del contrato sobre lo cooperativista de la Aníbal Verón. Nos están, bueno, hace 2 semanas, hace el miércoles, no el intendente se comprometió que se iba a firmar el contrato. Nos vienen diciendo para lo van pateando así cada día. Nosotros lo que necesitamos es que se firme el contrato por 119 compañeros. Pero le buscan la quinta pata al gato, empiezan a ver si... No sé qué es lo que buscan. Pero la realidad, se comprometió el intendente y los funcionarios que ponen de turno para que nos atiendan, nos van retrasando el tema. La realidad, nosotros queremos que se haga el contrato. Lo único que les pedimos es que se haga el contrato. Claro. ¿Y en el día de en la noche y en el día de hoy alguien se ha acercado para hablar con ustedes? ¿Algún funcionario, algún representante del municipio? No, no se salió nadie a hablar con nosotros. Graciela, ¿qué actividad realizan? ¿Qué estaría implicando este contrato que realizan con la municipalidad? Y creo que es una decisión política lo que están poniendo en estos momentos. Me parece a mí, porque la realidad, si nosotros somos cooperativistas y no nos pagan, estamos haciendo zanja, estamos desmalezando, estamos juntando mugre, estamos haciendo erradicación de basura. ¿Qué es lo que pretenden? No sé, que le vengamos a lavar la casa. No está así las cosas. Nosotros necesitamos que se haga el contrato. Nada más. A propósito de todo esto, Graciela, el trabajo que ustedes hacen, en su momento se hablaba de una serie de herramientas y cuestiones que tenían que ver con la maquinaria con la cual iban a llevar adelante el trabajo, que incluso creo que se hizo algunas fotografías el intendente y salió publicado por algunos medios. ¿Ha pasado algo de eso o ni siquiera las herramientas mínimas? Nosotros no tenemos herramientas. Nosotros llevamos nuestras herramientas de nuestra casa para poder trabajar, para cumplir la función del cooperativista. Claro. Ni ropa ni nada nos están dando a nosotros. Recordemos a que... A nosotros ni a diferentes organizaciones, ¿no? Sí, Graciela, recordemos que hace varios meses atrás, 4 o 5 meses, en diciembre, enero, también hubo manifestaciones de contratos dados de baja, de gente que supuestamente era ñoqui, era lo que decía el gobierno municipal, de que no, las cooperativas no estaban cumpliendo sus tareas, pero hay que resaltar que ustedes apenas estarían cobrando 3.500 pesos, que además tienen que poner los elementos de trabajo, y encima hay 6 cooperativistas como mismo que no les renuevan el contrato. Sí, desde hace de febrero que no cobran los compañeros. Graciela, ¿hasta cuándo piensan seguir con el corte? ¿Están esperando a alguien que haya entrado al municipio? ¿Algún tipo de intención de dialogar con ustedes? Me decías que no los atendió nadie, pero quizás ya hay alguna intención de diálogo. Nosotros hoy a las 2 de la tarde tenemos una reunión con el intendente a donde dice cuál va a ser el aumento. Ahí estamos enmarcados con diferentes organizaciones, al cual nosotros somos partícipes de esas.